leyes, ordenanzas o simplemente el arreglo de un montón de cuestiones que deberían estar, como cuestiones de infraestructura, ¿no? En los distintos lugares. Y bueno, para hablar un poquito de eso, que nos cuente por dónde han dado y las reuniones que ha tenido, la tenemos a Silvia González, presidenta de la Fundación Estrellas Amarillas. Hola Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Paula, muchas gracias. Y bueno, hoy, como dije en varias radios que me han estado llamando y todo lo demás, nosotros todas estas movidas que estamos haciendo desde el año pasado, porque el año pasado también estuvimos en el Chubut, en distintos lugares, estuvimos en San Luis, en Misiones, bueno, hemos andado recorriendo el país y bueno, tenemos que agradecer, yo siempre digo a esta gestión de Luciano Di Napoli, que es la primera gestión en 18 años que nos está dando como una ayuda como para todos los meses poder trabajar y estar haciendo esta militancia de concientización y de prevención y esas cosas que, bueno, por ahí uno en el rally de que va haciéndolas se olvida de agradecer, ¿no? Yo quiero agradecerlo porque creo que sin él no hubiéramos podido hacer todo esto. Nosotros durante muchos años, por más de haber creado la ordenanza de, digamos, para el tema de las multas, para las ONG que trabajan en discapacidad, hace más de 10 años que hicimos esa ordenanza, participamos. La Fundación nunca pudo ingresar ahí. Recién este año con esta gestión recibimos, entre casi de las 10 organizaciones que hay, 11, somos la número 12, recibimos una partida que, bueno, eso ha sido lo que nos ha permitido tener un programa de acción y de un trabajo continuo, que es muy difícil de llevar adelante si uno tampoco no tiene los recursos, y nuestra organización lamentablemente se ha caracterizado por esto mismo, ¿no? Por no tenerlos. Pero bueno, esto nos ha permitido llegar y allá ser recepcionadas por familiares, que viste, eso hace que no tengamos que pagar hotel y bueno, las comidas nos las pagan ellos. Pero bueno, antes no podíamos ni llegar y ahora, bueno, gracias a esta ayuda estamos pudiendo llegar y la verdad que nos estamos viniendo con un montón de cosas re importantes, muy importantes, para replicarla o intentar replicarlas en nuestra provincia, ¿no? Tal cual. Uno es lo que pudieron dejar también en Río Negro, que fue la política integral de seguridad vial, ¿no? Sí, de una manera maravillosa. Después recibimos y salieron en muchos medios, Marcelino Di Gregorio, la misma ministra Bettina Minor, alabando nuestro trabajo y muchas cosas que vamos a hacer en conjunto, porque ellos lograron esto, que fue una de las cosas principales que fui a ver, la radarización de Río Negro, sí, que nos la habían prometido, no sé si ustedes recuerdan, en el año 2019, el mismo día que a la noche se decreta la pandemia, sí, nosotros estábamos todos en Buenos Aires, tuvimos una reunión con Pablo Cariñano, que es el director de la agencia, estaba el director de Vialidad Nacional, el ministro Catopodis y el ministro Meoni, donde entre varios de los anuncios que plantearon, uno, que a partir del 1 de abril todo el mundo tenía que saber lo que era una estrella amarilla en homenaje al aniversario de la muerte de mi hijo, que bueno, que realmente fue emocionante eso. Otra de las cosas que anunciaron era que iban a radarizar el lunes, iban a firmar un convenio, iban a radarizar Río Negro y que después iban a venir por La Pampa. Claro. 2019. Yo, viste, una alegría, todas las provincias también querían, pero digo, bueno, después vienen por nosotros. Esa noche se larga el decreto, sí, quedamos todos encerrados, pero bueno, en Río Negro se pudo hacer. Se firmó, lo firmaron, el 2019 no lo pudieron llevar adelante, pero el 2020 sí. Y bueno, nosotros era nuestra intriga de ver cómo había funcionado, qué resultados habían tenido, cómo lo habían logrado, porque el tema de los radares siempre, el tema es el costo, porque son de un valor muy, muy, muy alto. Para que te des una idea, radarizaron menos de la mitad de la provincia y estamos hablando de 80 millones. Claro, sí, no, carísimo. De pesos, de inversión. Pero bueno, ellos encontraron la fórmula de que las empresas que los colocan, porque compraron, hicieron licitaciones a grandes empresas, las empresas cubren todos los costos y se quedan con el 52% de la recaudación. Claro. No. Y le brindaron 10 móviles al gobierno de la provincia de Río Negro para que hagan todo lo que es el mantenimiento, el revisar los radares, bueno, todo lo demás, ¿no? Y eso es lo que después también, en un libro muy grande que me dio Di Gregorio, hay una planificación en materia de seguridad vial del 2020 al 2023, en donde está todo, cómo van a controlar los radares, dónde están colocados, qué efectos ha tenido. Imagínate que nosotras felices, porque si hay algo que acá no tenemos es esto, ¿no? Totalmente. Además, veía dentro de esta política integral también que se creó inclusive un observatorio, ¿no? Vial, sí, dentro todo, de una subsecretaría, sí, ¿no? Como áreas de control vial y demás. Se creó la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Claro. Que no es un dato menor, que tiene, o sea, la dirección que tiene ahí adentro, tiene el observatorio vial, tiene la parte de fiscalización, que es lo que cuentan, por ejemplo, con los alcoholímetros, con los radares. Hay 5 subdirecciones relacionadas con el tema de la seguridad vial, una que es específica de campañas y de concientización. Y un dato no menor, el 48% que queda en la provincia, un 20% va a ser destinado a campañas de prevención y concientización. Lo que estamos hablando de un monto muy alto, muy muy alto, creo que uno de los más altos que tengo que yo conozca, lo cual, imagínate que para nosotros es importantísimo, porque es lo que venimos pidiendo siempre. Sí. Necesitamos que se trabaje en la prevención, no en el post siniestro, sino en tratar de evitarlos, ¿no? Y eso se fija a través de una política clara de seguridad vial. Lamentablemente, todas las direcciones de tránsito, todos los lugares que recaudan y trabajan con el tema de las multas generadas por el tránsito, son organismos que después terminan bancando otras estructuras del gobierno. Y a este organismo que trabaja en hacer las multas y todo lo demás, le queda un resto ínfimo, ¿me entendés? Claro. De hecho, te pasa que ninguna dirección de tránsito nunca tiene para hacer folletería, nunca tiene para hacer todo lo que es la prevención, no tiene para hacer publicidades. O sea, y esto te marca que una mirada muy clara que se tiene que destinar un porcentaje alto a la prevención. Que, bueno, ojalá que sea imitado, ¿no? ¿Cómo ellos lo pusieron en práctica, a ver si te entendí bien, en el 2020 a todo esto, no? Sí, en el 2020, y mirá lo que sucedió. En enero, este enero que ha sido tan trágico para La Pampa, sí, tan trágico, ellos nos estaban contando que desde diciembre a la actualidad, que nos reunimos con ellos, tuvieron la explosión de turismo jamás vista en 20 años. Mirá. Jamás visto en 20 años. Yo te estoy hablando, nos mostraban lo que habían, bueno, otra cosa que ellos copiaron de La Pampa y que estaban recontentos es lo de Pampa Seguridad Activa, que es un software que creo lo creó alguien acá de La Pampa, okay, que se lo compraron, el gobierno de Río Negro se lo compró a él, y nosotros lo vamos a promocionar porque nos parece espectacular, para que todo el país lo tenga. Este software de seguridad activa te permite automáticamente, mirando las patentes, la lectura de patentes, ver si esa persona, ese auto tiene pedido de secuestro, si la persona que está manejando está inhabilitada o no. ¿Y por qué esto es importante? Porque las víctimas de tránsito a veces lo único que logramos es la inhabilitación. Claro. Pero sucede que en casi ningún lugar del país, a excepción de La Pampa, y ahora se ve Río Negro, tienen este software, tienen la posibilidad de automáticamente ver si esa persona está inhabilitada o no. Que esto ha sido un pedido que nosotros lo veníamos haciendo, te imaginarás. Sí, sí. Desde el año 1, que se logró. Esto fue un impulso que dio en su momento el comisario Ayala, que estaba Ayala, y bueno, después se logró materializar ya después en el, cuando ya subió Di Napoli y Lara, ¿no? Que estaba en Lara, este software que te digo. Que bueno, esto es lo que están copiando allá, y por lo cual nos contaban que habían ingresado más de 140.000 turistas, bueno, un número, unas cifras siderales, con un resultado de 7 muertes en todo enero. Claro. O sea, que a ellos les bajó, digamos, también, porque otros veranos, y estando en pandemia, tenían el doble de víctimas. No. O sea, esto es el efecto de los radares. Totalmente, totalmente. O sea, ustedes, dentro del comunicado, ¿no?, cuando contaron un poco todo lo que habían vivido en esta reunión y demás, pedían una audiencia también con el ministro, ¿no?, de Seguridad, Horacio de Napoli. ¿Tuvieron alguna respuesta de aquel lado? No, todavía no. Claro. Seguimos esperando, se llama. Sí, lamentablemente, bueno, hace 4 meses que estamos tratando de reunirnos con él, también por un tema muy importante que es, como si ustedes habrán visto, nosotros estamos promocionando en estas provincias donde fuimos, primero la campaña Estrellas Amarillas, estamos promocionando velocidad 30, ciudades calmas, que es un poco lo que movemos, alcohol cero y el 149 opción 2. Que eso también eran nuestros pedidos de audiencias con Horacio de Napoli, porque bueno, yo soy como el nexo, pero bueno, no hemos podido tener una reunión de trabajo. De hecho, el Consejo Provincial de Tránsito no se ha reunido nunca, ¿viste? O sea, estamos medio como que no sabemos cuál es la política de seguridad vial. Calculo que el ministro la debe saber, pero el Consejo, que es donde están todos los organismos, incluidos estamos nosotros, hasta ahora no hemos podido mantener una reunión para saber un poco la mirada, ¿no?, que hay en materia de seguridad vial en nuestra provincia. Tal cual, y esto que está pasando realmente en este enero trágico, ¿no?, porque parece, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no?, si no hay radares, si no hay puestos de control, si no hay todo este trabajo que se ha realizado, ya para partir, ¿no?, los radares ya serían fundamentales para poder evitar esta cantidad de muertes que hubo en enero, que fueron santarroseños, pero en su mayor número fueron también gente de afuera, de turistas. Totalmente. A mí me tocó todo trabajar con las familias de Mendoza. A mí el domingo de Canadá me llamaban. Me llamaron de Canadá la madre y abuela de los niños, ¿no? Sí. Que ella, la de Yasmín, que murió, ella iba manejando, viste, que murió con su marido y sus 3 hijos. La madre y su hermano y el padre residen en Canadá. Así que el domingo me estaban llamando para saber cómo todo lo que estaba sucediendo, porque hubo que hacer todo el tema de los traslados de los cuerpos, bueno, un montón de cosas. Le habían dado mi teléfono y me estaba llamando de Canadá, así que imagínate el laburo que hemos tenido cuando ellas llegaron a Buenos Aires. Un grupo mío de madres fueron a recibirlas a Seis, a donde llegaron, viste, acompañaron un rato hasta que ellos volaron a Mendoza, cuando ya les garantizamos que los cuerpos estaban en Mendoza, porque no sabían si tenían que venir a La Pampa. Bueno, todo ese tipo de cosas que te llevan y te demandan de un trabajo enorme, pero que bueno, por suerte, al tener a la red federal en Buenos Aires, claro, y tener todo un equipo de profesionales que me van ayudando, lo hizo mucho más llevadero, ¿no? Pero bueno, son cosas que nosotros tenemos que aceitar, porque no hay descanso. En enero, yo recién el 9 o 10 de enero me puedo comunicar con los padres de la tragedia de Catriló, porque yo estaba muy mal de salud, y era 27 de enero y todavía no tenían asistencia psicológica. Claro. La familia, ¿no? Las familias que generaron un montón que generó un levantamiento de la ciudad. Y lo mismo nos está pasando en Pico. Recién hoy yo conseguí un contacto de la familia para poder hablar y decirle que estamos a disposición, pero todavía no pude ni hablar con ellos. Que son cosas que te demandan de un montón de trabajo, que sería muy importante poder coordinarlo con el gobierno, ¿no? Porque es para el día después. No, o sea, nada más y nada menos. Y que está, y justamente, observatorio, el tema, ya está generado eso, el observatorio de víctimas. No sé por qué no activan también un poco con eso, ¿no? El observatorio de víctimas en la provincia de La Pampa no, porque La Pampa no adhirió a la ley de víctimas todavía. El observatorio de víctimas no lo tenemos, pero lo que sí tenemos es la adhesión a la red federal. Claro. La red federal es un organismo que funciona en la agencia, donde tenemos abogados, psicólogos, asistentes sociales. Por ejemplo, Río Negro, había mucha gente que no sabía del 149, porque Río Negro adhirió recién en diciembre. Y a mí me pasó, me tocó de ver tiene cosas, Río Negro tiene muchas cosas positivas, que es de todo esto en materia de seguridad y todo lo demás, pero el tema de salud, yo no te puedo explicar, es un desastre. Es un desastre. Yo estuve viendo víctimas de siniestros viales en San Antonio Oeste, que habían sido víctimas de motos, y son chicos que están postrados en sus camas, algunos no tenían pañales, no tenían asistencia médica, los habían visto, tienen que viajar una gran, hasta Viedma, para que los vean cada 5 meses, o sea, no tienen rehabilitación, muchas cosas que, por suerte, nosotros acá, eso lo tenemos zanjado. No sé si vos recordás que nosotros creamos por ley el Centro de Rehabilitación Neurocognitivo del MOLAS, que bueno, que se trabaja con toda la gente que ha sido siniestrada vial. Eso lo hicimos en el año 2011, con la Escuela también de Formación Policial. Son cosas que también la Fundación contribuyó. Por ahí te duele un poco no ver una plaquita, ¿viste? O ver algo. Sí. De que hicimos eso, ¿no? Porque lo impulsamos nosotras. Pero bueno, serán cosas que es como todo, ¿viste? El reconocimiento siempre viene de afuera y no, nadie es profeta en su tierra. Es lo más difícil. Es ley eso, cuesta. Es profeta en tu tierra es lo más difícil. ¿Viste? Sí, pero igual sí, ustedes sí, están que... fuera por quizás... La parte institucional es lo que debería, ¿no? Uno más espera también, porque es de donde también viene toda la ayuda y la promulgación de ordenanzas, de leyes. Pero ustedes, a nivel lo que tiene que ver con la sociedad, son como una entidad, palabras mayores, ¿no? Oh, gracias. Bueno, gracias. Es que sí, Silvia. Realmente el trabajo que realizan a diario, por todo lo que tiene que ver con la sociedad y los medios de comunicación también. Ojalá hiciéramos todos un mea culpa de cómo estamos manejando al volante y el tema de la concientización, que creo que al argentino en general es lo que más le cuesta, ¿no? Ya sea con cuestiones viales, con cuestiones ambientales, con cuestiones culturales mal adquiridas, ¿no? Pero que están reconocidas, están súper reconocidas. Bueno, te agradecemos un montón. Ahora nos falta toda la parte, estamos llenas, ¿cómo se dice? Estamos llenas de bronce, nos falta el oro. Claro, exactamente. Sí, porque lo importante sería también tener el apoyo y el aval de por ahí de distintos organismos que trabajan en el tema, porque es muy difícil. Yo la verdad que yo siempre rescato el voluntariado que yo tengo en mi organización, creo que es uno de los pocos en la República Argentina que durante 18 años tenemos madres que siguen trabajando, que siguen aportando, sin cero retribución, ¿no? Conociendo cantidad de fundaciones que tienen otro tipo de manejo. Quizás nosotras fallamos y fallamos mucho en eso, porque bueno, estamos tan en tratar de ayudar a la gente y esto, y priorizamos ese tipo de cosas y se nos va la parte económica, ¿viste? Porque no nos fijamos en eso, pero sí después te das cuenta, porque cada vez que haces un viaje o lo que sea, o tenemos que poner plata nosotros, o terminamos durmiendo en las terminales, o bueno, las cosas que nos suelen suceder. Sí. Pero bueno, en el afán de llegar y en el afán de cambiar todo esto, nosotros, yo creo que también lo que nos pasó el año pasado, este reconocimiento de Luchemos por la Vida a nivel nacional, ahora también nos están llamando a nivel internacional para conocer nuestra campaña en España, en México. Haber sido el año pasado participar de la primera reunión de Naciones Unidas con el director de Naciones Unidas y con el director de la Organización Mundial de la Salud, wow, para nosotros, viste, fue por Zoom, pero que nos conozcan, que conozcan nuestro trabajo y ser miembros, miembros activos de Naciones Unidas, qué sé yo, son cosas como que muy fuertes, ¿no? Y muy lindas. Y yo, la verdad, cuando ellos nos dan la misión, esto de las velocidades 30, para que ha sido el mensaje de Naciones Unidas para todas las organizaciones del mundo que estábamos ahí, yo recuerdo cuando la miraba a Vivian por Zoom y yo dije, en la Argentina vamos con esto y nos tiran con el proyecto por la cabeza, ¿viste? Claro. Y nos estamos encontrando, todo lo contrario, estamos encontrando con un montón de localidades, intendentes que están viendo con buenos ojos esto, que lo quieren poner en marcha, que empezaron a entender que la velocidad mata. Y eso, la verdad que bueno, nos alienta, ¿no? Y hablar. Nos alienta un montón, porque antes era muy difícil que un intendente o alguien te entendiera esto. O el tema del alcohol cero, ¿no? Bueno, yo lo estoy logrando en todos los lugares menos La Pampa. Somos durísimos, Silvia. Somos durísimos. ¿Viste? Cuesta. Acá cuesta todo, cuesta el doble. Pero bueno, en algún momento, como todo, calculo que va a llegar el momento que se plasme, ¿no? Sí. Esperemos que así sea. Por lo pronto, bueno, nos están dando un poquito de aire para hacer la lucha. Silvia, muy importante también la reunión que tuvieron con todo lo que es Vialidad Nacional, ¿no? Para hablar sobre el caso de los chicos, estos dos muchachos jóvenes que murieron en Catriló. Catriló era, ¿verdad? Sí. Sí, en Catriló, estos dos chicos que yo te contaba que no tenían asistencia psicológica ni nada. Y además otro detalle, y no menor, era que estuvimos hasta fines de enero sin poder enterrar a los chicos, ¿viste? Porque no todo el mundo tiene el tema de la cooperativa como acá. La familia es gente trabajadora, muy humilde. Bueno, hay que agradecer al intendente de Catriló que le compró la tierra, que les dio los ladrillos y todo para hacer los nichos a los chicos. Bueno, ahora los primeros días de febrero se los pudo colocar en su lugar, ¿no? Que estas cosas que por ahí tampoco mucha gente desconoce. Qué triste, ¿no? Pero también develó una situación que no sé si era tan conocida en la provincia, como en el peligro de los trenes y de las malas señalizaciones, ¿no? Sí, esto en realidad, yo empecé a hablar con la familia y estos son reclamos que llevan años, ¿eh? Años, casi te diría más de 10 años que están reclamando el desastre que es eso, que no hay señalización, que no hay luces, que no hay... O sea, es una cosa que no se puede concebir, que en pleno siglo XX no puedas tener unos dispositivos que, viste, que alerten automáticamente que viene un tren y que se actúen, digamos, con las cosas preventivas que hay que hacer, que son las luces o las sirenas. Desde lo de la infraestructura hasta también te diría el material humano, porque las personas que van manejando las máquinas ni siquiera hacen sonar las sirenas cuando están llegando a las ciudades, que saben que está un cruce cercano a la ciudad. La mamá de uno de los chicos me contaba que ella fue al otro día a ver el lugar y todo lo demás a las 9 de la mañana, y que si ella no empieza a alertar con otra familia y a tocar las bocinas, casi se lleva puesto el tren a un auto. También convengamos que hasta ese día los pastizales tenían una altura de más de 1,5 metros, ¿viste? Que bueno, después el lunes, martes, creo que se cortaron. Pero esa es la situación. La situación que nosotros ahí le pedimos a la CNRT, si la CNRT va a llamar a alguien de los trenes, y a los tres diputados que estaban ahí, Avendaño, Rojas y Caimari, que estaban siendo parte de la reunión, le dijimos de hacer un relevamiento, pero presencial. Presencial de estos lugares y ver cuáles son las responsabilidades y delimitar las responsabilidades. Esto no nos olvidemos que son concesiones. Sí. Y ellos se tendrían que hacer cargo. Pero bueno, lo que se hablaba es que hasta que ellos se hagan cargo, Vialidad Nacional, o también lo planteó Rojas, ¿no? Que el gobierno provincial y Vialidad Nacional deberían ya actuar para cambiar estos lugares y después ver cómo se lo cobran a las concesiones o cómo se regula, la devolución de lo que se haga, ¿no? Totalmente. Me pareció muy práctico y me pareció rápido. Porque esto lo que se necesita es celeridad. Sí, pero la burocracia en nuestro país, todos sabemos lo que se conlleva, ¿no? Así que bueno, ver una predisposición de esa naturaleza. no sé si nuestros diputados están en condiciones de poder cambiar un presupuesto, pero calculo que sí. Ojalá se efectivice y también no queden palabras, ¿no? Totalmente, totalmente. Silvia, ¿qué es lo que viene ahora de cara a la segunda quincena de febrero para ustedes? Mira, ahora nosotros estamos tratando de hacer un parate para hacer algo que debíamos haber hecho hace muchísimos años, que es nuestra página web. Empezar a trabajar en la parte informática de nuestra página web, con toda la historia de la fundación, con toda la historia de Estrellas Amarillas. Nosotros lamentablemente seguimos teniendo dolores de cabeza con este hombre que su hija murió en La Pampa y nos patentó la campaña. Entonces necesitamos esclarecer eso y bueno, lo vamos a hacer. El 20 de enero igual tuvimos una reunión con la agencia donde logramos que la agencia cuente la verdadera historia de la campaña Estrellas Amarillas. Mm. Prontamente va a estar en las páginas de la agencia. Porque bueno, este hombre lamentablemente sigue haciendo cosas que no son y bueno, queremos poner un punto final a esta quizás te diría una disputa interna de que lleva más de 11 años y después dedicarnos sí al primero de abril, que es el aniversario de la muerte de Saá. A ver si podemos emplazar la escultura Brilla tu luz para mí en la Laguna Don Tomás. Uh-huh. Hacer un encuentro de familiares, un preencuentro, porque tenemos un encuentro muy grande en Madryn. Uh-huh. En fines de abril y mayo, que vamos a hacerlo coincidir con el encuentro patagónico de los diputados. Y por supuesto, ya a full, cuando arranque marzo, con los dos proyectos de ley del cambio del Código Penal y el alcohol cero, que perdieron estado parlamentario, impulsarlos para ver qué diputados nos los llevan adelante. Bien. Nada más y nada menos, Silvia. O sea que sí, no, una agenda. Sí, siempre trabajando, nunca intrabajando, Silvia. Qué grande. Silvia, te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias, como bueno, siempre, por atendernos. Bueno. Otra cosa muy importante. Yo no sé si vos viste el video de cuando estamos pintando las estrellas de Conesa. Sí, vi que lo mandaste. Bueno, sí. Esas niñas que están pintando, la del piluso rojo, rosa, es una niña, esa niña estaba en el siniestro. Sobrevivió porque la mamá, cuando se empezó a prender fuego el auto, que vio que no iban a sobrevivir, la tira de la ventanilla. Era bebé ella. Mirá. Y bueno, terminó ahí pintando. Y la otra niñita que tiene la misma edad es la tía. O sea, son tías y sobrinas de la misma edad. Está pintando la estrella, sería de su hermana y de su padre, ¿no? Claro. Yo no sé si viste que nos acercamos a unas cruces ahí y había restos todavía del siniestro. Y ahí había una zapatilla aún de Antonella. No. 3 años y medio después del siniestro. Eso fue otra de las cosas que hablamos con Vialidad Nacional, que venimos hablando con Catopodis, que venimos en su momento hablando con Meoni. No puede ser, no se concibe que aún sigan los restos de los autos o de las tragedias después de años a los costados de las rutas y que nadie se haga responsable de quitar eso. No, increíble. Otro gran tema, porque eso es una revictimización para mucha gente. Y acá, lamentablemente, tenemos muchas rutas de nuestra provincia que aún continúan con autos siniestrados, camiones, y nadie se ha hecho cargo de eso, ¿no? Mm. Eso es otra cosa que también espero que se deje de palabras y se empiece a actuar en hechos, ¿no? Ya lo creo. Silvia, muchísimas gracias, como siempre. No, de nada. Un abrazo enorme, Paula, a vos y a todos. Gracias.